De nada sirve que digas que no me amas, si yo sé bien que tú sigues enamorada. Este Big Llamo es Mister Elegante. Oye lo que vi, man. Aquí está el Leo. Todavía no lo puedo creer, que después de ser tan mala con este hombre que te amaba, ahora resulta dizque no. Lo que es de...